toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Los días al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Y llegó el calor, llegó el verano y ya estamos todos en Muscalosas, gritando ahí por la calle, cuánto que sudamos, cuánto que sudamos, y esperando... Nada, que venga el verano, de una vez por todas, ¿no? Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, señoras y señores, 17:02 minutos y hoy... Qué calor. Miércoles, calúrico. Esa frase. Por demás, miércoles que está caliente. Miércoles caliente. De cine, todos los días un poco, presenta aquí al señor Alberto Romero, dúo de Rosa. Bravo. Un aplauso. Solo. Solo, se va a aguantar el aire solo, solito y solo, porque su compañero, el co-keeper, aquel personaje que hiciera tal vez un tándem tan reconocido como el Gordo del Flaco, como no estamos, el Zorro y estamos Bernardo, como Porcel y Olmedo. ¿Quién sería Porcel en el caso de Batman y Robin? ¿Quién sería Robin? ¿Quién sería...? Porcel sería Rat, me parece, porque tiene presenta cierta protuberancia abdominal. Sí. Pobre, se lo voy a decir cuando venga el jueves que el miércoles que viene vamos a charlar. Vamos a charlar de todo esto porque encima queda toda la grabación. Entonces, esto usted lo puede repasar día a día. Cuidado con lo que diga. En radiosur.org.ar, la página en la solapita de programas, usted puede escuchar todos los programas una semana para atrás. Miércoles que viene, si el martes se apura Rat, se escucha este momento y... Vas a ver que vamos a estar hablando de... Hablando cosas sobre su panza. Sí, sobre que nada tiene de malo tener una protuberancia abdominal. Para nada. Sin embargo, es claro que lo estamos tratando con sorna, ¿no? Seguramente. Y sí, que se está haciendo más difícil. Y que no le va a caer simpático, claro. No le va a caer simpático. ¿Es coqueto, señor Rat? No es coqueto. No, está bien. Es pintón. Es pintón solo, por naturaleza. Es que pintón no es coqueto. Sí. Hoy pensaba en la concepción de belleza. La concepción de belleza, usted sabe que es epocal, como dice claro. Gabriel Lombardo. Es relativo. Claro, en un determinado momento de la vida, uno quién sabe vaya a saber por qué, la belleza es, la por ejemplo, los rollitos. Los rollitos. En otro momento la belleza era el raquitismo. Claro. No así directamente, pero para establecer un punto de comparación bien distante uno del otro. En otro momento la belleza era la cara exótica. ¿Se acuerda de la cara exótica? La cara exótica, la cara del modo Bariana. Sí, porque era que tenía una nariz en otro lado, claro. Y el ojo... Lo raro. Bueno, No sé por qué va variando eso. Un análisis respecto de eso en un programa de radio que acaba de comenzar, todos los días un poco, a las 17 horas y ya son 5 minutos después. No sé si llegaríamos a buen puerto o si valdría la pena. No, valdría la pena, pero no sé si nos alcanzaría el tiempo para todo lo que tenemos preparado para hoy. Me parece muy bien que vende así lo que sigue del programa. Esta computadora está un tanto colgada porque, bien, le pegaron un poquito. ¿Cómo, no tiene todas las noticias en la cabeza usted? Sí, pero necesito el punteadito, porque claro, si no tengo el punteadito estamos en el horno. En principio, le quiero decir que está caluroso, para andar con saco no está. Claro. El ambiente, 31 grados 4. Ayer habíamos tocado, así como quien salta y con el dedito mayor, Los 29. Hoy ya estamos 31 o 4. Pero claro, septiembre, bueno. Septiembre, octubre. Bueno, ya se viene. ¿Cuánto falta para septiembre? Menos de 10 días. Casi un año en realidad para septiembre. Falta noviembre y falta diciembre. Si seguimos así, y enero, bueno, febrero ya afloja un poco, ponele. Pero enero y febrero, si seguimos así más o menos, yo hice una proyección, vamos a llegar a los 63 grados. 63, sí. 64 el 31 de enero. Sí, en enero dan ganas de morir. Sí, directamente. Es verdad. Así. O meterse en una cubetera como hacía este jugador de fútbol tan interesante que se llamaba Ayala, ¿era? Se metía en una cubetera. Después de jugar un partido se de fútbol. Cubito. No, el Pelado Almeida. El Pelado Almeida, ajá, lo contó alguna vez en una entrevista y yo lo escuché, muy interesante. Cuando terminaba de jugar con River ya en la última época, ajá, los médicos lo agarraban con una arnés de los brazos, lo elevaban y luego lo embutían en un gran piletón con hielo. ¿Con hielo? Sí. ¿Para qué? Para congelarle el dolor de músculos huevos y articulaciones que que tenían problemas, que tenía lesionados. Y porque el tipo salía hecho, claro, una tromba de claro, ahí. Y claro, claro. ¿Viste cómo funciona el cuerpo, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Le daban un shock de frío para algún motivo fisiológico. Extrañísimo. Y el tipo iba, ¡rua! Se metía, 3, 4 segundos, salía. Doloroso. Y así. Yo no voy a jugar por eso. Déjame tranquilo. Sí, sí, sí. Ya fue. Dar ajedrez. Al toque me pongo a aprender ajedrez. Enseguida. Es un deporte igual. Igual no suelen ser dos deportes compatibles. No siempre el mismo deportista, bueno, en el fútbol y en ajedrez, ¿no? Ah. Como que a los futbolistas tal vez no. No les interesa tanto el tema peón, alfil. Exacto. Reina, poder, torre. Exacto. Bueno, vamos a repasar un poquito la agenda cultural. Hay dos cositas por ahí dando vueltas. En principio le voy a comentar que está Martín Lozano presenta su disco Negro. Ya hablamos en algún momento de este disco que se llama Disco Negro. Buen programa, genios, dice Ale Rat, que seguramente está escuchando desde algún Jujuy, lugar de la Argentina. ¿Jujuy? Jujuy. Está haciendo un documental. Un documental sobre Romina Tejerina. Trabajando, siempre trabajando. Siempre trabaja. Me gusta porque eso es como un maestro de música que se tiene que ir a tocar. Es la mejor señal de que es un buen maestro. Claro, y de que está en actividad. Seguro. Y que la música es lo suyo. Claro. Bueno, decíamos del disco Negro de Martín Lozano, que se presenta en el Quetzal, Guatemala 4516, y tenía la particularidad, no sé si se acuerda, si alguna vez lo habrá escuchado usted, hay que llevar auriculares al sí, show. Sí, sí, sí. Lo hablamos ya. Lo hablamos, lo hablamos. Este show se escucha únicamente con auriculares. Lo avisa porque debe tener ahí como una instalación, claro, de varios plugs para poner, ¿no? O lo, no lo hará por radio, por alguna frecuencia de radio. Alguna frecuencia de radio. Sí, Charlie García lo hizo en algún recital eso. Ah, ¿sí? Con un... Uno iba con su teléfono o su radio y sí, sintonizaba cierta frecuencia. FM. Que no esté ocupada en ese momento. No esté ocupada, supongo. Alcance muy cercano. Llegó el intendente. Buenas tardes, intendente. Con musculosa, como corresponde. Como corresponde a esta época del año. Sí, tal cual. ¿Cómo se llama? El uniforme oficial del verano. La musculosa. La musculosa. Sí. Y bueno, entonces, puede ser que sea por claro, FM, ahora que usted me dice. Pero diría, llévese su radio FM, no y su claro, auricular. Claro, claro. Entonces debe haber ahí una serie de plugs como para conectarse y escuchar. A mí me llama la atención, en principio. Y además que es un buen músico. Ha tocado con unos cuantos así reconocidos del ambiente musical profesional. Claro. Y bueno, está su disco, Negro, para ir a ver esta noche en el Quetzal, Guatemala 4516, ahí en Palermo, 21 horas. Sale de 60 pesos la entrada. Ah, y hay otra sí, cosa, sí, no tuvimos tiempo de producir una pequeña entrevista, porque usted sabe, yo los miércoles vengo ahí de la ensayada, entonces claro, claro, se hizo difícil. Pero hay un homenaje a Peche Esteves. Esto, el intendente ha sido

Y bueno, la banda siguió tocando, señores. 17 y 15 minutos. Y bienvenido, señor Cicuela, que está, el intendente, que está por acá, que ya nos va a poner al tanto de las obras que se están realizando en la radio. Estamos haciendo un seguimiento pormenorizado día a día de lo que hace el señor Luis arriba de este techo. Que un capo, porque encima le viene tocando. Primero 28 grados, después 29, 4, 1 y ahora 31, 9. Yo no sé si quedó ahí mimetizado entre el color de la... No sé, de la brea. Cuando está... Yo creo que está ya quedó, quedó, es parte de la radio. Habría que traerlo al aire acá en algún momento que largue ahí, que esté tomando una gaseosa. Cuando se terco, una tropicola. Que se venga para acá y le conversamos a ver cómo viene el tema. La gente del gremio de la construcción a las 5 de la tarde se corta. Así que a las 5 de la tarde entra Luis, se acicala un poco. Se refresca. Y viene Luis y charlamos, no hay ningún problema. Bien, me parece bien. Ayer pasamos Pichuco, eso hay que decirlo, hoy es miércoles, de cine. Está el señor Alberto Romero, uno de los realizadores, co-keeper con mucha gente del puente, guionista. De una excelente película que vimos ayer, Contra la fachada de la radio. A mí, en lo personal, me encantó, me pareció una película excepcional. Me alegro. Con unos un documento histórico ahí de entrevistas a los más grandes de tango nacional. Ajá. Y muy linda la contada, cómo se van concatenando. Y mucha música, muy bueno el montaje también. Y hablábamos de eso, de la edición. En un momento empieza tocando, por ejemplo, una música. Vamos a decirle el choclo. No es de Pichuco, pero no importa. Sí. Viene tocando el choclo, ¿no? Por ejemplo, Bafa viene tocando. Sí, Bafa viene tocando un tango, el choclo, ¿no? Pum. Corta, sin cortar el audio, pasa directamente a una versión de archivo de el mismo Troilo. El mismo Troilo tocando. Toma la melodía de cuando deja el montaje anterior. No se corta nunca, pero con el audio de un tercer músico, tal vez. Quizás. Y así, tiki tiki, va pasando entre varios músicos, ida y vuelta, recorriendo la melodía sin interrupciones. ¿Está? En el mismo tono, prácticamente la misma velocidad. Una cosa que es muy difícil de hacer si uno lo quisiera hacer a propósito. Imagínese recortando pedazos de entrevistas y tocadas así, sin los músicos en ningún momento poniéndose de acuerdo con Vamos bueno, y Sol. Hay un gran trabajo de Rat, del nuestro compañero ausente de hoy, que es el montajista de la película, pero también de Pablo Córdoba, que es el director de sonido de la película. Ajá. Y que es el encargado de empatar todas esas. Mis felicitaciones al señor Pablo Córdoba, porque el sonido de las entrevistas, sobre todo, se puede escuchar la campanilla de Piro, por ejemplo. Piro tiene una... La respirada de los bandoneones, escucha. Qué lindo. A propósito, mañana, aprovecho, ¿no? Sí. Viene el bandoneonista de La Cangola Trunca con su primer disco solista, Fuellista se llama. Ajá. Y la banda de sonido. Claro, y la particularidad de ese disco es que se escucha el sonido de la respiración del fuelle y del sonido de las teclas. Muy bueno. Que es un... Una quillité. Tiene que... Es muy personal eso, está muy bueno eso. Mañana en Banda de Sonido. En Banda de Sonido es 2022. Bueno, bien. Así que recomiendo la película Pichuco encarecidamente. La gente búsquela en las bateas. Está en este momento los sábados y domingos en el Centro Cultural San Martín. Con una entrada módica de 30 pesos. Perfecto, genial. Bien, ahí tenemos ya todo lo que corresponde. El martes que viene, córtenla, la última película producida por El Ojo Obrero. El Ojo Obrero, exacto. Muy bien. Así que eso quería recordar. Una gran noche ayer, muy lindo, bajo las estrellas, un poquito de viento apenas que refrescaba, lo cual es muy necesario en estos días de calor. Hermoso, perfecto. 17 y 20 minutos, y tenemos que decir que esta mañana hubo un corte de tránsito, porque, a que no sabe qué, continúan los problemas ahí en Enfer y Tatza. Resulta que van los trabajadores, llegan hasta la puerta, toc, toc, toc, un candado cerrado. ¿Cómo, señores? Y parece que se la veían venir porque se habían declarado en quiebra. La empresa se había declarado en quiebra, el del grupo Sirigliano. Entonces, los trabajadores dijeron, pará, ¿cómo es esto? Pum, a cortar la General Paz. Se armó linda bataola, quemada de cosas, complicaciones para los que andaban transitando por ahí. Y esta mañana habló con el pie izquierdo el delegado, uno de los delegados, y comentó que directamente fue así. Llegaron muy parecido a Donnelly, por ejemplo. Uh-huh. Llegaron sí. a la puerta, pum, cerrado, no hay nada. ¿Y ahora qué pasa? Recalcó que el sueldo se lo está pagando el Estado, porque Sirigliano lo único que tenía ahí era una especie de galpón con cosas adentro, vacío, y claro. que ni siquiera estaba llegando trabajo. O sea, que ellos estaban ahí hinchando para que les lleven cosas. Hay una infraestructura puesta, hay un taller funcionando, hay trabajadores para trabajar, y no, no les dan ninguna tarea. Trabajo, ni tarea, ni si, habiendo cosas para hacer, ¿no? Claro. Esto está claro, hay un montón de trenes nuevos, también están con los camiones de larga distancia. Uh-huh. Bueno, trabajo, imagino que incluso previo a las vacaciones, ahora van a tener Seguro. Que poner todos a punto los micros y toda la cuestión. Bueno, ahí estaban reclamando y cortando esta mañana la calle, la General Paz, la avenida General Paz. Tengo otra noticia que nos va a caer muy bien. Al final lo logramos, vencimos. Creíamos que estábamos mal, que íbamos por mal camino, porque no llegaba el mensaje. Al final somos felices. Cayeron las ventas de las acciones de Coca-Cola, señores. Destruimos un gigante. ¡Vamos, Manaos! Sí, vamos, Manaos. Resulta que en vez de facturar. La noticia es que cayeron las ventas. Entonces ya todos, bueno. Ojo, destruimos el capital. Somos Bolivia. La gente dejó de tomar Coca-Cola porque Bolivia ya no le interesa. Coca-Cola. Cambió la cultura, ni dijimos. Sí. Ni McDonald's. Ahora vamos por McDonald's. Vamos a hacer caer un gigante. Barking. Resulta que tuvo un beneficio neto de 2.122 millones en el tercer cuatrimestre, 14% menos. Ahí cuando vos lees la noticia decae un poco la esperanza, porque uno piensa, pero ¿cómo? 2.122 millones de dólares, no es incalculable. ¿Cuánto es 2.122? Pues ya sé que vos me decís el número y todo, pero 2.000 millones es mucha Coca-Cola. Hay que ver cuánto gastan en publicidad. Yo creo que ¿cuántos litros son? Ni juntando, ¿cuántos litros son? ¿Cuántas tapitas son? Bueno, claro. A mí lo que me preocupó un poco es que dijeron, bueno, vamos a bajar los costos. Que, porque no nos alcanza. Y yo dije, la que se viene con Coca-Cola. Le van a sacar la droga. Ahora, ¿cómo van a bajar los costos? Nada. Obviamente, para mí, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero donde van a apuntar primero, vos qué estás haciendo. No estoy reponiendo una gaseosa, no, vos afuera, ya está. Claro. Chau. ¿Vos qué estás haciendo? Estoy llenando el formulario para. No, afuera. Coca en bolsa. Van a empezar a cortar. En bolsa porque... de nylon. 2.122 millones. Ahí está, vos llevas tu bolsa y te sirve. Lléname, poneme un litro de coca. Sí, coca suelta se va a empezar a vender. Claro, en la dietética. En bidones, llevan bidones de 5 litros, coca suelta. Muy bien. Bueno, así que estamos venciendo un gigante. Fiestas y empiezan las colas en los supermercados y en los surtidores de Coca-Cola, ¿por qué? Feliz Navidad. Gran demanda, ¿viste? Entonces todo el mundo, no, mirá, tengo fin de semana largo, llenámelo con 10. Y ahí sale... No, esto está terrible, ya no hay coca. Sale Jacobo Winograd contando que él llenó, el Diego sale, diciendo que llenó el tanque de su casa con Coca-Cola, por ejemplo. Claro. Y así empieza la gente que ostenta, compré la Coca-Cola y eso. Es como el tomate de 16 pesos, ¿se acuerda? Cuando fue una locura que de repente explotaba, compraba tomate el poronga. El otro no compraba tomate. Artículo muy bien. De lujo. Esto, estamos haciendo caer claramente un gigante. O sea, no pasa nada. Y otra cosa, ayer hubo cadena nacional. ¿Qué estamos escuchando? Chica del humo. Chica del humo. Músico. La chica del humo. Bueno, ¿qué versión te gusta? La chica del humo. Bueno, ahí Campana sacó de la discoteca. No sé qué estamos escuchando. ¿Es en castellano, es? ¿Es el Teto? Teto Medina. Teto Medina, que le dije, buscala del Teto. La del Teto es la mejor versión que hay. No sé por qué, ¿no? Mirá, hay un grone que está cantando ahora. Chica del humo, dice. El estribillo, que es lo más importante, porque lo único que necesitamos es saber que está la chica del humo. Y es porque ayer hubo cadena nacional, el prime time. ¿Y qué pasa? Kirchnerismo en su máximo esplendor. Dejamos contentos a todos. Sale el proyecto para él, para discutir ya y cerrar, ponerle broche de oro a esta ola de modificación de leyes importantes, y es el Código Procesal Penal. Entonces se manda al Congreso y entonces se hace hincapié en algunas cosas. Los juicios van a ser más rápidos, bueno, cosas que habían pedido también gente de la izquierda, muchos procedimientos que simplifican toda la cuestión de las condenas. Uh-huh. Bueno, se habla también de un cambio en el foco de del sistema judicial, y eso se vio con beneplácito en varios sectores, diciendo, bueno, no podemos seguir con este código procesal antiquísimo, qué sé yo. Totalmente. Bueno, la izquierda obviamente se opuso a todo, la izquierda más izquierda, digamos, el trozco divisible por dos. Encendió la dijo, tele, dijo, pero esto también está mal, esto también está mal. Bueno, hay que ver, hay que leer todo, porque en algún momento también dan un panorama que nadie está tocando, y a veces se tiene un poco de razón. La realidad es que la izquierda dice, bueno, pará, en el 98 en la provincia hicieron también este tema de los juicios más express, uh-huh, con sentencias más rápidas, qué sé yo. Bueno, la cuestión es como que no disminuyó la gente en las cárceles, ni lo ponen como prueba, ¿no? Como en contexto. Y o sea, el argumento es que no funciona, digamos. Que no soluciona nada. Es que en realidad, y hablando sinceramente, no depende solamente de una ley que las cosas funcionen. Depende, claro, que eso se haga carne culturalmente. Mm. Entonces, si, por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer ahora todos juicios orales. Pero si vos tenés una sola sala donde se sientan jurados y se puede hacer un juicio, y tenés 7.500 juicios, está claro que el embudo ese va a hacer que los juicios sigan durando un montón, porque vos sacaste, claro, el turno y te van a enjuiciar dentro de tres meses de mejor acá. No sé, hay 1.500 antes que vos. Uh-huh. Entonces, los juicios se empiezan a hacer. Entonces, con esta ley tendría que estar previsto también la construcción de lugares en donde se pueda llevar a cabo, donde no sean las mismas tres o cuatro saloncitos. Se habla también de que los fiscales van a llevar adelante todas las investigaciones. Ahora, si los fiscales son de una manera o son tipo Campagnoli, vas a seguir teniendo un problema. Por lo tanto, cambies 500 veces las leyes, ahora el fiscal puede ser un fiscal que se comprometa con la solución del problema, incluida la víctima también, o puede ser un fiscal que sea turbio, y el problema lo seguís teniendo. Claro, claro. O sea, sigue estando ahí. Está bien, hay otra instancia en donde vos podés recurrir a otro fiscal para que se le haga juicio, o sea, un jury, y se ve a ver qué está haciendo ese fiscal y qué sé yo. Termina siempre la decisión de un juez, con lo cual las decisiones quizás no varían tanto. Pero cuando hablamos de la chica del humo, por un lado, está bien esto que estamos hablando, esa modificación que cae bien y todo. Por el otro lado, está el anuncio de esto que pedía a gritos la gente, la sociedad, ¿no? O sea, uh-huh, la sociedad somos todos directamente, nadie va a dividir eso, pero esta cosa de los que entran por una puerta salen por la otra. Cambio, las pancartas del cambio por el cambio del CCP, no, del CPP. Del CPP. Código Procesal Penal. Sí, claro. Todos encolumnados en la campaña. Enorme. Bueno, todos cambian eso. La cosa es que dice, vamos a evitar que entren por una puerta y salgan por la otra, ¿no? Dice Cristina. Todo el kirchnerismo previamente estuvo ahí tratando de explicar que en realidad no era así. Sin embargo, el mensaje es, vamos a evitar que... Claro. O sea, si no es así, no es así siempre. Pero la frase cae bien para un sector, entonces quedamos bien con un lado y con el otro. Resulta, o sea, que articulan una solución a un problema que ellos decían no tener. Tal cual. Esa es la lógica ahí, por eso digo que hay humo en todo, claro, esto. Después, vamos a devolver a todo aquel extranjero que delinca y lo agarremos infraganti. Lo tiramos, lo mandamos de vuelta a su casa. A su país. Perfecto. Ya se habló también que eso no hay una problemática en relación a eso. Hay menos del 5%, claro, de la población carcelaria que es extranjera. Sí. Nada que ver. Y además está detrás de todo eso lo que ya se sabe cómo termina cayendo en la práctica, que es, bueno, pará, si vas a echar a todos los extranjeros que delinquen, mandame a un James Chick también de vuelta a Estados Unidos, que no vuelva por 15 años, que si vuelve lo metamos preso. No metas a Pocho que está en la esquina, que se afanó, no sé. Amigo. Tiene que ver, ¿entiendes?, también qué tipo de delito se comete. ¿Qué tipo de delito se comete, claramente? Si es narcotráfico, y bueno, ahí podemos charlarlo. ¿Podemos charlarlo? No sé, bueno. Si se queda o no. Si se queda o no, ¿o qué? Pero si delinque. ¿Qué, pero qué estás diciendo un eso? Homicidio, por en ejemplo, cadena nacional un homicidio vos estás... no lo podés echar del país. Tiene que cumplir la pena, tiene que ser acá, donde cometió. Donde mató, claro, perfectamente. Faltaba más que encima lo volvamos. Pero no sé, todo eso en una cadena nacional es imposible explicar. Por eso claro, digo, hay un purlagalerí. Claro. De todo esto, que en realidad es humo, articulando una solución, acá dijo bien Alberto Romero, dúo. Entonces, hay un. Todo el mundo queda tranquilo. Ese enfervorizado hincha de la justicia, que empatiza con Bernis, por ejemplo, queda contento porque dice, ah, me van a echar a todos los chorros que son de otro país, que ese es nuestro problema, ¿no? En principio, 17-30 minutos. Y por otro lado, sabe que ese no es un problema, pero. Uh-huh. Ahí está, el kirchnerismo en estado puro, para kabum, mí. Kabum. Esas cosas que aparecen son muy interesantes de desarrollar de alguna manera. Vamos a un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad, que tiene que ver con este debate, la contracara del debate de la semana pasada. Contracara en partida doble, porque hoy está Alberto Romero, la semana pasada estuvo Alejandro Rat. Entonces, cada uno va a oficiar de abogado del diablo. Ajá, de alguno de los dos sectores. Trocamos absolutamente todo. Muy bien, pequeño adelanto, luego informativo y la tanda. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que todas las termitas del mundo juntas pesan más que todos los humanos juntos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, 17:31 y mientras trato, lucho, sigo luchando, señor Alberto Romero nos comenta directamente cómo viene la mano bueno, el tema de la... La semana pasada hablamos con el crítico de cine Diego Batle, ajá, del importante medio virtual Otros Cines, sobre el lanzamiento de la revista de cine, la nueva revista de cine que se llama Revista de Cine. Perfecto. Una revista... hecha por críticos y directores, en la que en algunos de los artículos se da una crítica a la crítica argentina actual. Ajá. A raíz de eso, los críticos salieron a defender sus posiciones, y Diego Batle, la persona con la que hablamos la vez pasada, es uno de estos críticos que salieron a defender al sector de la crítica. Hoy entonces vamos a hablar... Del otro lado de este debate, uh-huh, vamos a hablar con uno de los directores responsables de esta revista, que es Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno, además, un importante director de películas como El Custodio, Un Mundo Maravilloso y la última que se está por estrenar dentro de poco, que se llama Raymond. Director muy, muy interesante. Muy bien. La vuelta entonces del debate de la semana pasada, vamos a puntear un poquito. A recordar de qué se trataba, uh-huh, ese debate y hablar con los protagonistas directos de una posición y de la otra, por supuesto. Excelente. Pluralidad absoluta en este programa. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. La Marcha de la Gorra. Organizaciones políticas y sociales marchan hoy para denunciar la violencia institucional contra los pibes pobres. A las 10 de la mañana, luego de la conferencia de prensa, partieron desde la sede de la Policía Federal y terminarán en La Plata, frente a la sede de la bonaerense. A pocos días de la aparición del cuerpo de Luciano Ruga, las organizaciones sociales intentan visibilizar la problemática que se cobra un chico cada 28 horas a manos de la policía. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Una vaquita. Está difícil la computadora, ¿eh? El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este miércoles que su país realizará el aporte de $1,000,000 a la ONU para combatir la epidemia del ébola. Esta es una participación simbólica, pero que tiene mucha importancia. Con esto queremos evitar que la epidemia se propague por Europa, América Latina y otras naciones, declaró el mandatario. Uruguay. Renovando votos. A tan solo 5 días de las elecciones presidenciales del Uruguay, el Frente Amplio cayó en intención de voto en Montevideo y Canelones, dos de sus principales bastiones electorales. Según una encuesta realizada por la empresa Equipos,

antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro. Hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además... Somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Y 40, y un pequeño punteo antes de hablar con el responsable o como protagonista directo. Protagonista, sí, uno de los hacedores de esta revista. Sale una revista de cine. Una nueva revista de cine. Realizada por directores. Sí, principalmente por directores, pero también por algunos críticos. Bien. ¿Qué critican? La crítica. Critican la crítica actual. Ajá. Y el principal argumento es que, bueno, estos directores que hacen esta revista... forman parte de esa generación que se conoce como el nuevo cine argentino, ¿no? Bien. Y de alguna manera lo que ellos dicen es que en esa época, el nuevo cine argentino, había una crítica muy vital y muy, muy vigorosa que acompañaba a estos directores, criticando positiva y negativamente las películas, ¿no? Pero era como, les daba un reconocimiento, les daba un lugar. Sí. Y lo que perciben estos directores es que la crítica hoy en día, de alguna manera, no sigue al cine argentino. No está al lado del cine argentino. Bien. ¿No? Entonces nosotros, en relación a eso, vamos a ver qué dicen la semana pasada con Alejandro Rat. Hablamos con Batle. Con Batle. Crítico de cine. Para preguntarle qué es lo que le parece a él. Claro. Esta afrenta, vamos a decirle, por ponerle un nombre. Una mojada. O sea, acá no se dirimen. Para mí, una mojada de oreja. Acá no se dirimen vidas, vamos, ¿no? Estamos relativizando la problemática, pero. Yo creo que de alguna manera son dos sectores que cada tanto se arengan un poco, se tratan de despabilar mutuamente. Se sacuden para no quedar cómodos. Se van potenciando. Este debate, de hecho, ayer empezó un ciclo de debates entre estos directores, entre los que hacen esta revista y los críticos que se oponen a ella, que son una serie de charlas que se están haciendo en la FUC. Sí. Con entrada libre y gratuita para el que le interese. Y bueno, o sea, se están juntando en un lugar. La FUC ahí en Humberto Primo. En pasaje Jufre al 300. Sería Defensa y. San Telmo. Está bien. Sí, ahí está. Recuerdo de alguna época haber pasado por ahí, una linda universidad muy cara. Importante. Cara, sí, cara. Universidad privada, cara, de esas que van gente que da apellido. Sí. Bueno, la mayoría de estos directores son egresados de ahí, pero no es tan así, digamos, no es tan de elite. Bien. Pero bueno. De elite. Bueno, la cuestión entonces está que Batle dice: a nosotros nos está mojando la oreja. Sí. En realidad nosotros sí hacemos una crítica. También nosotros le preguntamos, ¿el trabajo del crítico es solamente de cara al que lee La Nación a ver cuántos puntitos le pusieron a la película? Claro. ¿O hay un trabajo de la crítica que la gente no conoce? Porque me parece que también va por ahí la cuestión. El crítico, en los ámbitos más universitarios, en los ámbitos más de la profesión, tienen críticas... a un nivel de conocimiento del oficio. Entonces, eso hace que los realizadores atiendan o no a esas críticas y qué sé yo. Bueno, Batle decía, en esos lugares nosotros hacemos las críticas correspondientes. Sí. Acá nadie ha dejado de acompañar nada. Por eso nos comentaba que iba a estar este debate. Y ahora... los críticos son eruditos del cine, son gente que sabe mucho de cine. Sí. Y a partir de ese saber, su tarea es, por un lado, comunicar a las películas con el público, y por otro lado, elaborar análisis profundos de las películas. Claro. Un poco esta segunda tarea es la que estos directores dicen que está un poco abandonada, ¿no? Uh-huh. Y toda la revista va por esa... Esa, no, eso, esa disyuntiva, no, es un artículo, uno de los artículos o es un, más que nada el primero de los artículos, que es una charla entre todos estos directores, como la desgrabación de una charla en la que se vierten todas estas ideas que a los críticos tanto han irritado. Ajá, entonces es como una entrevista entre ellos mismos. Claro, una desgrabación de una charla entre ellos. Bien. Y bueno, de ahí aparecen frases como... Que yo entiendo que a los críticos les puedan haber caído un poco gordas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay frases como... a ver, ¿por dónde la tenía? Una frase que creo que es del mismo Rodrigo Moreno, con quien vamos a hablar ahora. Okay. Que dice... Hay críticos a los que no les importan las películas. ¿Vos viste algún crítico en La Lugones? Decía Moreno. Bueno... En el sentido de que la sala Lugones, okay, que es una sala donde se pasa el cine más, digamos, sí, más intelectual o más, qué sé yo, uh-huh, el mejor cine, digamos, incluyendo el cine argentino. Sí, quizás un cine más de oficio, no tan popular, no. Exacto. Un cine popular. Y vos decís que entonces en realidad el crítico está hablando de películas como Mi papá se cayó en un pozo ciego. Y bueno, hablábamos hace un tiempo de la película El Crítico, ¿usted se acuerda? Sí, que bueno, tocamos esos temas, hablamos inclusive con un crítico. No, es que él no estaba, estaba remando en el Delta a una velocidad de 5 nudos. En esa película, más allá de los, digamos, de que nos haya gustado o no, en uh-huh, esa película lo que hay es una muy buena caricatura, creo yo, del trabajo del crítico de cine. Ajá. Ahí lo muestran como de manera muy exagerada, como un tipo que va a las funciones de la mañana para comer medialunas y que no dice y que no, sí, ve, sí, las películas completas, y que establece análisis a partir de ver 20 minutos de película, etcétera, ¿no? Claro. Como una también una profesión muy degradada. Obviamente no son todos los críticos así. También había, claro, esa, hasta, pero, hasta había un software para hacer, sí, elaborar críticas, digamos. En la película había un software, vos hacías, vos le ponías, bueno, como hoy, si fuese el la bruja de, claro, de Belleville, no sé, la, claro, el título, de, el director, qué sé yo, ibas llenando un formulario y estabas enter y salía una crítica de manera automática. Bueno, yo... El director de esa película es un crítico, o sea que también es como una autocrítica, ¿no? En algún momento, claro, y de hecho estaba siguiendo, él tiene, hay unos software en donde vos vas, te van anunciando dónde nombran tu película. Creo que en ese momento ustedes habían puesto algo en Twitter y esa, sí, persona escribió. Respondió a nuestra impresión sobre su película. Bueno, ya estamos en comunicación, vamos a hablar directamente ya con el director. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, todo bien. Gracias por atendernos, Nicolás, Alberto, Ezequiel, estamos acá en la mesa, en Radio Sur. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, estábamos hablando un poco de esta polémica que generó... Polémica? No estoy al tanto. No estás al tanto de la polémica. ¿De qué polémica me hablas? Y bueno, de la polémica que generó la revista con este primer... sobre todo el primer artículo, esta desgrabación de la charla entre ustedes, que parece que irritó tanto a los críticos. ¿Por qué? Yo creo que eso es algo que en principio deberían responder los críticos. ¿Por qué los irritó tanto? Porque de última son opiniones. Claro. Y se sintieron demasiado aludidos también, ¿no? Uh-huh. Obviamente es una conversación entre personas. Y en esa suerte de irritación se dijeron demasiadas cosas, uh-huh, se pasó un poco la raya. Claro. Parece que caldeó demasiado el asunto y, uh-huh, en todo caso lo que no debería enojar es la aparición de una revista de cine. Para nada, seguro. Eso es lo más raro, digamos. Al contrario. Porque, digamos, incluso hubo críticos que dijeron que no la habían leído, pero que estaban en contra. Eso me parece que habla un poco, claro, de un estado bastante pobre, y un poco la intención nuestra era tratar de avivar algún tipo de fuego para que sembrar una discusión que sea un poco más interesante y no que termine, claro, no sé, como que se agarraron de algunas líneas que pueden ser más ofensivas y no las encuadraron en una discusión general. Bueno, claro. Yo no voy a decir lo que no hicieron los críticos, porque tampoco me interesa. Lo que sí me entusiasma es la posibilidad de que se genere algún tipo de discusión en un panorama muy adormecido que es el cine argentino. ¿Vos ves el panorama del cine argentino como un panorama muy adormecido en este momento? Adormecido en términos de discusión, sí. Claro. Nadie discute nada, ¿viste? Y hay como unos acuerdos tácitos donde hay directores que no se ponen en discusión, hay ideas que no se discuten, no sé, qué sé yo. Parece que está bueno un poco la en primer lugar la intención de hacer una revista no fue esa, fue como el placer de escribir y de pensar en el cine. Tal cual. Y en las películas que nos gustan. Ese fue como el primer... El puntapié inicial, digamos. Sí, qué sé yo. Después, obviamente, querés que eso además genere algún tipo de discusión. Porque en un término así, por ejemplo, Rodrigo, perdiendo algo de su savia primigenia, ¿viste? Claro. El Bafisi, como se convirtió en una especie de festival muy light, claro, un poco en sintonía con políticas culturales tal vez del momento. Entonces creo que el Bafisi, que era un fue bastante interesante, en donde discutir, donde en general pasaba eso, sí, está dejando de, por alguna razón que debemos pensar, podemos tirar miles de posibilidades por qué razones eso sucede. Bueno, creo que está bueno entrar. Bueno, yo pensaba leyendo la revista, porque además de hablar sobre la crítica, ustedes en la revista también reflexionan mucho sobre el nuevo cine argentino y el nuevo cine argentino y todas esas cosas. Y yo lo que notaba leyendo la revista es que tanto la crítica como el nuevo cine argentino y tal vez para el Bafisi se aplica lo mismo. Me da la impresión de que todas estas movidas o estas cosas atraviesan ciclos, ¿no? Sí. Como que en un principio aparecen como una movimiento de ruptura, un hecho que rompe con algo o que genera algo nuevo y que en algún momento de alguna manera se estanca y se empieza a autorreproducir. Bueno, un poco vos hablás también en uno de tus artículos que los directores, algunos tienden a hacer eso, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, ¿cómo se rompe con eso, digamos? ¿Un poco el objetivo de ustedes era este? ¿Mover un poco el avispero para... Sí, digamos, no es una actitud, tampoco es una actitud en conjunto. Algo que hizo un poco curioso, y los que integramos lo que tenemos en común, los integrantes, como de los miembros del consejo de redacción de la revista, sí, es que actualmente damos clase en la Universidad de Cine. Ajá. Eso es lo que en principio nos significa y hace que nos crucemos en los pasillos, que vayamos a tomar algo, que vayamos a comer y ese tipo de cosas. Claro. En realidad, si vos pensás, todos venimos de caminos muy, muy diferentes, pero sí de caminos distintos, digamos. Claro. Ubiña viene más de la academia y de la crítica, Wolf de la crítica, la experiencia y su experiencia en el Bafisi como programador primero, como director después. Ginás con toda su posición frente al mundo del cine y el Pampero, bla, bla. Sí. Villegas y yo, que pertenecemos tal vez a una camada anterior, pasamos por todas, qué sé yo, digo, Filipelli, somos como personas bastante distintas. Entonces, no hay no hubo actitudes en conjunto. En todo caso, no hubo un programa previo, digamos. No, hubo. Entonces es que, bueno, a ver, vamos a sacudir la estantería de... Lo que pasa es que también el hecho de ponernos a hacer una revista nos obligó a discutir, a nosotros, ¿viste? Claro, como entre ustedes. A pensar. Entonces uno puede unir con puntos, claro, y trazar un panorama de una posición, pero no es la actitud que haya sido. Parece que está bueno eso. Claro. Fue algo que se dio de manera natural, digamos. Sí, evidentemente hay algo que tiene que ver con el inconformismo con el estado de las cosas. Claro. Pero por razones, eso, Mariano tendrá unas razones, yo tendré otras. Mm. En mi caso, en ese artículo, hablo de... recién dijiste la palabra programa. Bueno, del programa de ciertos directores. Claro. Y de la incidencia de los festivales y cómo los festivales de algún modo vienen a reproducir el mismo mecanismo del cine industrial más... Que es la estarización, la estandarización, digamos. Claro. Reproduce la idea de un objeto artístico estándar con ciertos principios que sigue, ¿no? Claro, y en donde los gestos que se consideran originales en un comienzo empiezan, bueno, eso, como... Claro. Resultar eficaces. Y cuando empieza la eficacia, desaparece la originalidad, desaparece la expresión verdadera. Aparece el profesionalismo, desaparece como otra, no sé, una relación más espontánea o más, no sé. ¿Y vos crees que tiene capacidad la crítica quizás para torcer esos mecanismos, esas repeticiones, esa estandarización? Y un poco sí, debería ser mucho más severa. Yo creo que hoy la crítica en Argentina está un poco... Obviamente, hablar de la crítica como algo genérico también es injusto. Porque claro, sí. Hay críticos y críticos. Seguro, sí. Ayer estamos haciendo una serie de mesas redondas esta semana, uh-huh. A propósito de algunos temas que aparecen en la lista. Ayer fue una con críticos, Vino Valle, sí. Lingenti y ellos dialogaron con Ginás y un poco lo que, hablando de las críticas, yo decía, a mí hoy, este año me iluminó mucho, fue la de Roger Cosa sobre Relatos Salvajes, que escribió el día que se dio por primera vez Relatos Salvajes en Cannes, uh-huh. O sea, la primera vez que se exhibió, que es un relato que habla de la violencia y lo relaciona con lo que se celebra hoy en Cannes. Relato genial, una crítica genial. Claro. Entonces, yo disfruto cuando hay una crítica aguda sobre una situación y un contexto, y en este caso, en el acto. Claro. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que hace esa crítica? Las películas, incluso te digo, películas que a mí me pueden gustar, sí. Directores que me gustan, como Piñeiro, uh-huh. Matías Piñeiro, Martín Reichman, nadie las pone en discusión. Uh-huh. Lo prividera ponerle en algún momento. Cuando decís que nadie las pone en discusión, digamos, lo que estás diciendo es que nadie habla de ellas o que se habla solo bien de ellas. Claro, que se habla solo bien, que no, claro. Nadie las discute, ¿viste? Nadie, uh-huh. Discute incluso a directores que están muy cansados, sí. Sandro, que son geniales, digo, pero, uh-huh. La crítica, una cosa que lo diga yo, que en mi caso además soy amigo de muchos de ellos. Claro. Y que nada, no sé, mi relación es, evidentemente va por otro lado, no, claro. Soy crítico, pero sí, un crítico está obligado como a ponerse más peliagudo, ¿no? Claro. Porque no le pueda gustar algo. Obviamente que un crítico tiene que defender una posición, tiene, uh-huh. Que echar luz sobre... creo que los críticos tienen poco tiempo también, claro. Describen como las condiciones de laburo del crítico son una cagada. Sí, la semana pasada hablábamos con Diego Batle justamente sobre este tema y él nos contaba que en este momento las condiciones de trabajo del crítico no son las mejores. Son una cagada, claro. Una de las cosas que nosotros un poco criticamos en la revista es que los críticos no vuelven a ver los clásicos, no vuelven a revisitar aquellas películas que uno como cineasta lo hace porque es su laburo. Claro. Entonces, tengo acá un hijo que está llorando con el otro. Y el crítico no lo hace, pero porque claro, no tiene tiempo. Entonces, claro, eso, digo, es un problema. Porque el momento que tiene para relajar, el crítico opta, y un poco ayer, algunos que estaban ahí en la mesa lo decían. Es decir, en el momento en que yo tengo para ver algo, no elijo volver a ver una cuadro de Howard Hawks. Veo claro, Mad Men. Claro. Y yo creo que el sistema de referencias ahí, yo digo, para mí está bueno ver Mad Men también. Sí. No soy un retrógrado que dice no vean series, sobre todo porque las series hoy reflejan un estado de las cosas también, ¿no? Sobre todo para el cine americano, ¿no? Son mucho más originales que claro, las películas. Pero el sistema de referencias se viene un poco abajo cuando claro, cuando empezás a ver Mad Men y dejás de ver las películas que, no sé, que... Sí, que de alguna manera configuraron el lenguaje y lo fundaron, ¿no? También. Sí, y que siguen siendo, en muchos casos, novedosos. También está la búsqueda de la novedad, que es otro asunto. Uh-huh. ¿No? Ayer Valle decía el problema de los críticos devenidos programadores. Claro. Es decir, hay una especie de formación por necesidad, por laburo, en donde el crítico empieza a conseguir trabajo como programador. Claro. Y el programador lo que hace es simplemente necesita buscar la novedad. Necesita claro, buscar como el modo su festival o su programa, su, uh-huh, en fin, su se destaque por el resto en un momento en donde hay 6.000 películas por mes. Claro, claro, ¿no? Claro. Se produce muchísimo, todos los países periféricos de repente uh-huh, emergieron con muchas fuerzas, tenés claro, 15 películas de Singapur para ver, uh-huh, se está filmando mucho. Y eso mucho también más, quiebra un poco la idea de la frenética, de la búsqueda de la novedad, que creo que es un mal que atañe seguramente a muchas otras cosas, en el caso específico nuestro, en el cine, en todo caso en lo que más me preocupa, uh-huh, me parece que es un problema que te impide como ver recorridos claro, de directores, tal cual, un poco hola, lo perdemos, perseguir tanto la novedad, la primicia, ¿viste? Claro. Es como una actitud medio periodística, más que crítica periodística, claro. No, como de, bueno, la novedad, la primicia, tener la primicia. El nuevo director, qué sé yo, de Singapur, como vos decís, encontrarlo, ¿no? Ese vicio de programador, un poco. Claro. Bueno, y entonces estuvieron haciendo, finalmente, después de esta discusión, se juntaron a discutir en la FUC, ¿no? Ayer y hoy y mañana también. Claro, hoy hablamos sobre las tres generaciones del nuevo cine argentino. Ajá. Y a las 7 de la tarde, en pasaje Cifra 330, que es la Universidad de Cine. Buenísimo. Está Hernán Musaluque, el productor de muchas películas. Las Insoladas, de las películas de Red, bueno, propias películas de, uh-huh, de un cine comercial nuevo que se está también haciendo ahora, el pico de Careto, ¿sí? Una tuya también, ¿no? Claro, un mundo custodio y un mundo misterioso. Uh-huh. Está Alejo Movillansky, el Carabajo de Oro y de Castro, y Maximiliano Schoenfeld, en representación de la nueva generación, director de Germania. Uh-huh. Moderado por Juan Villegas. Bueno, ahí se va a discutir un poco hacia dónde está yendo el nuevo cine argentino y hacia dónde está yendo cada una de esas generaciones. Claro, muy interesante. Yo me voy para allá ahora. Buenísimo, bueno, entonces nos vamos a ir. Yo dale. Invitamos a los oyentes. Seguro, sí, seguro. Sí. Bueno, Rodrigo, vos tenés tu película Raymond. Yo sí, quise verla en el Bafisi y no llegué. Pero bueno, ¿cuándo la estrenás? Después se dio, estuvo recorriendo festivales. Uh-huh. Ahora ganó. Y podés comer un chupetín, hijo. ganó esta semana la mejor película en el Festival de La Plata. Uh-huh. Y se estrena cuando se abra la luz, porque la película se va a estrenar en la Lugones. Uh-huh. Y Monteagudo no me puede, lamentablemente, no me puede decir cuándo, porque no le dicen, nadie sabe cuándo se va a abrir la Lugones. Claro. Pero esperemos que sea pronto, probablemente en febrero o marzo. Buenísimo. Va a estrenar Lugones, se va a estrenar Raymond, y eso me pone muy contento porque... Buenísimo. Pero bueno, es una sala que quiero mucho y para mí es un lujo poder estrenar ahí. Buenísimo. Bueno, vamos a ir a verla cuando esté. Dale. Rodrigo, muchas gracias por atendernos. Ahí. Allá los problemas domésticos conmigo. Sí, sí. Bueno, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Adiós. Bueno, ahí estamos, cerrando la conversación con Rodrigo Moreno, el director, uno de los creadores entonces de Revista de Cine. Revista de Cine. Traído aquí por la pericia del tándem cinematográfico, Alberto Romero hoy, AR. Y nosotros volveremos en el día de mañana, a las 17 horas, ya nos hemos pasado 5 minutos de las 18, con Todos los Días un Poco. Está el Facebook todavía ahí, recibiendo amigos, que es Todos los Días un Poco Radio. Y en el mail. ¿Usted cómo lo vio? ¿Qué cosa? Todo esto que pasó. ¿Bien? No, interesante. Muy ¿esto cómo te ve? Por lo menos, no. Está bueno que se empiece a discutir este tipo de cosas. Porque uno termina viendo en cartelera o se le sigue ensalzando, no sé, virtudes a ciertos directores que repiten modos comerciales. O sea, terminás claro. Viendo películas de, parecidas de cine argentino. Woody Allen dice. Claro. Sí, el más crítico tenía algo de eso. pero me parece que está bueno. Se lo iba a preguntar, pero bueno, ya no se nos iba el tiempo. Si iba a quedar registrado, si iba a ser un tipo de documento o algo por el estilo. ¿De las charlas? De estas charlas que se están. Sí, generando. Van a estar colgadas en la web. Eso está, creo que estaba pensado de esa manera. Mira, que espero que bueno. No se sequen, uh-huh. ¿No? Colgadas en la web. Muy bien, 18, 16 minutos. Fresco, y así nos fuimos. Sano, ¿no? De salón. Adiós, campana, disponga del aire cuando quiera. Mañana estaremos con Tomás Cavado haciendo música. El día jueves, en Todos los Días un Poco Radio. Adiós.